No me importa lo que hablen de mí. Para mí yo siempre lo hago heavy. Dicen porque el duco siempre está trending. Yo no sé, no paro de estar flexi. Duco siempre está ready. Salió, se puso los tenis. Chumba de marca, Jean Levis. Dejó su marca, vive la peli. Revivió como Phoenix. Antidote como Travis. Young Thug, Skyfall on my playlist. Superhéroe, voy ciego, tal débil. En la calle estoy jugando como Pippen. Si me viste con tu chica no te flipes. Cámara lenta, me tomo un bitter. Estos platinos son para la gripe. Colores de peli like Disney. Tú te bangas como Green Day. Meto la fruta en el grinder. Muero de fiesta este fin de. Muero de fiesta este fin de. Muero de fiesta este fin de. Muero de fiesta este fin de. Muero de fiesta este fin de. No me importa lo que hablen de mí. Tomo mil pociones like aesthetics. Tuve que juntar a lot of money pa' pagar toda la cosa que rompí. Vivo muriendo, muero de party, yeah. Vivo muriendo, muero de party, yeah. Duco santo, ¿quién me robó? Baby, ya ni siento tu amor. Baby, ya no encuentro el color, yeah. Ya estoy muerto, tráeme una flor. Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé. Esa foto no la revelé. Creo que he chocado, ni me enteré. Mi auto nuevo, ahora es fuego. Muero de fiesta de fin de.